Estamos saludando al señor Héctor Huergo, el editor de Clarín Rural. Un abrazo, Héctor, buen día. Un abrazo, ¿quién hizo? Acá estamos, siempre llamándote por problemas. Mirá. No embocamos una, vos y yo, ¿viste? Mira, cada vez que tenemos una solución, inventamos un problema. Sí, ¿no? Sí, claro, obviamente. Te escuché hace un par de días en una primera aproximación al tema Vicentín, antenoche, con Pablo Rossi, dando una primera impresión. Y te pido una segunda impresión, siendo que ya los hechos están desplegados y tenemos más claro el panorama, ¿no? Bueno, mi segunda impresión es que todo lo que va mal después se empeora. digamos, yo esperaba otra cosa. Cuando me enteré el lunes a la tarde que, digamos, como me llega la noticia que el gobierno había pensado en avanzar en una solución para el problema Vicentín, que es un problema gravísimo, digamos, un problema económico y financiero que afecta, hay, digamos, 60 páginas, es la lista de acreedores de la empresa, y le pega muy, muy duro a todo el interior, a todo el sector agropecuario. Entonces, bueno, se estaban buscando soluciones hace tiempo, desde que se explotó, digamos, el problema a fin del año pasado. Se vienen buscando un sinnúmero de alternativas. Entonces, cuando me llega que se pensaba que YPF, que tiene relación con esta empresa y tiene sobre todo mucha relación con el agro, estaba metiéndose en el tema, buscando una solución, brindando alternativas, como una alternativa más. Yo dije, bueno, me parece bien, YPF es una empresa que funciona, que tiene su management y sobre todo tiene una división agro muy fuerte y en crecimiento. También es cierto, perdón Héctor, no te agrego un dato, ¿no? Que YPF está quebrada hoy, ¿no? Eso también es un dato, ¿no? Sí, sí, es cierto. YPF es una empresa que, bueno, conocemos todos los avatares que ha tenido, pero yo siempre tuve la expectativa y creo que es una de las empresas que tiene potencial en la Argentina para salvarse, no solo porque en el viejo mundo del petróleo tiene todo lo que tiene, más la esperanza de Vaca Muerta, sino porque está tan entrelazada con el negocio naturalmente competitivo de la Argentina, que es la agroindustria, porque, digamos, YPF es accionista de la planta de Profertil, que es la principal fábrica de fertilizantes de la Argentina, provee una cantidad importantísima de fertilizantes, que lo canjea por producto. Ese producto, es decir, la soja, el maíz, van a plantas industriales, algunas de ellas de Vicentín mismo, ¿no?, que le hace el servicio de procesamiento y luego se exporta. O sea que es una empresa que estaba metida y está metida en el agro. Entonces, yo desde ese punto de vista no me pareció mal que interviniera en esto, que intercediera, que se sumara a la búsqueda de un rescate, de una solución al tema Vicentín, que no significa salvar a los dueños, no significa, eso es una cuestión que mira la justicia, lo que le corresponde a cada parte, pero sí poder arreglar con los acreedores, con sus trabajadores, con los chacareros, con los productores, y dejar la cosa lo más saneada posible. Bueno, pero de pronto me enfrento con la conferencia de prensa y ya, digamos, la escenografía montada no me gustó para nada. Yo no conocía a la senadora Sagasti, pero de pronto me llamó la atención, sabiendo que se trataba, todo lo que sabía de ella es que era un poco la mano derecha de Cristina Kirchner en el Senado, y con una trayectoria muy fuerte dentro de los sectores un poco más duros del kirchnerismo. Aparece sentada al lado del presidente. El presidente, cuando habla y anuncia primero la intervención y luego la expropiación, ya me puso un poco los pelos de punta, y más todavía cuando dice la autora del proyecto está acá al lado mío, es esta señora, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, bueno, esto no es el rescate de YPF, esto es otra cosa, es quizá el inicio de una saga todo el mundo de alguna manera tenía, pero que no esperábamos que llegara el momento. Héctor, contanos un poquito de quién es Vicentín, quiénes son los dueños y por qué llegaron a esta situación después de 90 años de trayectoria. Bueno, Vicentín es una empresa de origen familiar y todavía en manos de la familia Vicentín y sus sucesores. con un, digamos, una actitud, digamos, muy agresiva en el mercado. Es una empresa que siempre fue para adelante, con mejores y peores momentos, pero que había tenido un crecimiento muy fuerte en los últimos años. Un poco llamaba la atención que siempre, digamos, ofrecían la mejor opción. Por eso tiene tanta cantidad de clientes y hoy dolientes, digamos. Todo el mundo le quería vender a Vicentín porque, bueno, por un lado aparecía como... Contanos un detalle para entender bien el caso. ¿Qué es lo que ¿Quiénes son los clientes de Vicentín? ¿Quiénes son los tipos que le venden a Vicentín y qué es lo que le venden? Miles y miles de productores, acopios, comercio y proveedores. O sea, Vicentín recibía insumos, por ejemplo, que después lo distribuía entre sus clientes. Eso significa, por ejemplo, compraba combustible, o compraba lubricantes, o compraba agroquímicos y se los vendía a los productores. Esos productores después le entregaban mercadería. En una modalidad que es muy usual en el campo, que es, bueno, uno entrega y después vende. Son operaciones a fijar. Entonces, muchas veces le cuesta al productor vender, se queda con la mercadería, elige el mejor momento y la empresa opera un poco como un banco que te está cuidando tus ahorros, que en este caso es la soja, el maíz. Sí. Eso es lo que hacía Vicentín: compraba, recibía mercadería, la procesaba, la exportaba, la cobraba, pagaba, y el circuito funcionaba perfectamente. De pronto se produjo, durante toda la crisis económica del 2019, ¿no?, cuando explosiona y que se va agravando por la situación interna y luego por el resultado de las elecciones, y todo el mundo empieza a pensar qué hacer, y bueno, se produce una estampida, todos salen a vender juntos, y a fin de año Vicentín no tuvo cómo, se le había acabado la plata, la famosa plata del crédito final del Banco Nación fue un poco como para ver si podían llegar a zafar para entrar en mejores momentos, y bueno, capotó, digamos. Hubo un momento que tuvo que declarar la cesación de pagos porque se cortó un poco el flujo financiero, y ahí se produce, digamos, un poco la estampida y la explosión y la preocupación de todo el mundo. Y decime una cosa, Héctor, sí. Perdón, ¿la compañía está abierta o está cerrada? ¿Si está operando o no? No, la compañía tiene algunas operaciones que están funcionando y otras que están paradas por falta de mercadería, porque de pronto se fue agotando la mercadería que tenía. Nadie le vende. Así que, pero no está parada del todo. La empresa está operando, la mayor parte del personal está trabajando, está cobrando sus sueldos. La compañía estaba, pero necesitaba una solución. Para lo cual estaba todo el mundo preocupado, y todos trabajando en eso. Se había conocido hace pocos días que había un fondo muy importante, al cual incluso estaba vinculado un ex político y empresario muy conocido como Jesús Luis Manzano, que estaba también proponiendo una alternativa que incluía un acuerdo con los acreedores y cómo se podía recapitalizar la empresa para que siga adelante. Sí, un fondo llamado Glencore, si no me equivoco, ¿no? No. Glencore es una compañía muy instalada en la Argentina. Ah, ok. Digamos, es una empresa, Glencore es una gran empresa multinacional, pero en la Argentina está a través de una filial o una división que es mucho más chica, que es casi un desprendimiento de Glencore, aunque conserva el nombre, que es una empresa cuyos propietarios son los fondos de pensión canadienses. Ah, esa empresa tiene una planta muy, muy importante en Timbúes, a unos 50 kilómetros al norte de Rosario, la planta de molienda de soja más grande del mundo, recibe, para que tengas una idea, 1.000 camiones por día, o sea, y muele 30.000 toneladas por día de soja. Es un monstruo, y ahí Vicentín tenía participación, creo que un 25%. Héctor, ¿cómo interpretás lo que pasó ayer allí en Avellaneda, ahí cerquita de Reconquista, en el norte de Santa Fe, cuando la gente reacciona frente a la llegada de los, no sé, interventores o enviados del Poder Ejecutivo o lo que sea? Bueno, fue una reacción que va mucho más allá de la defensa de la empresa Vicentín. Yo creo que es un no pasarán, digamos. Yo creo que la comunidad, que es una comunidad netamente agrícola y agroindustrial, reaccionó diciendo no queremos un avance en esta ideología de las expropiaciones. O sea, se sintió que se venía algo mucho más pesado encima. Yo lo viví así, no solo la defensa, porque la gente está ahí preocupada por Vicentín. Muchos de los que estaban ahí son acreedores que están viendo si encuentran una solución, y se ve que no quieren que la solución venga o sea a través de la expropiación. Y me parece que además eso sienta un poco la base de una explosión que puede ser tan fuerte como fue en su momento de la 125. Creo que estamos jugando con fuego en esto. El interior... Héctor, sí. Willy Cohen, te mando un abrazo grande. ¿Cómo estás? Un abrazo. Ahí tengo varias preguntas para hacerte, digamos. Primero, digamos, ¿cómo ves justamente a la mesa de enlace en este conflicto? ¿Y qué hay, digamos, del conflicto entre el movimiento cooperativo y Vicentín? Porque ayer se mencionaba esta idea de una especie de vendetta de ACA, de la Asociación de Cooperativas, a tal punto que los interventores que eligió el presidente están vinculados, entiendo, con esa entidad. De todo eso, ¿cuál es tu mirada? Y si vos crees que además el gobierno se apuró con esto para evitar precisamente que la solución fuera por el sector privado, con estos fondos o con la multinacional Glencore. Estas son las preguntas que tengo. Claro, bueno, respuesta. No creo, conociendo un poco cómo son las cosas, que ACA haya fogoneado esto. Más bien diría que fue una sorpresa para ACA, y me consta. No, ellos esperaban ACA primero es una acreedora muy importante, yo creo que la más grande dentro del sector de los proveedores de mercadería y negocios cruzados. Tiene una creencia muy muy fuerte y estaba por supuesto en primera línea buscando la solución. No creo que ACA fogoneara una solución a la expropiación o la intervención del Estado, sino más bien algún otro mecanismo donde ellos pudieran recuperar parte de sus acreencias. Así que por el lado de fogoneo y vendetta no, porque es una empresa que yo creo que como todos se ponen en la cola y tratan de buscar la solución que corresponde, aún siendo grandes acreedores. Creo que después del Banco Nación de los argentinos es claro, la más afectada. Así que por ese lado no. Por el lado de Glencore, es natural que Glencore, que tenía a Vicentín adentro en esta empresa que se llama Renova, que es un joint o una asociación entre Vicentín, entre Glencore y Vicentín, era casi natural que Glencore estuviera interesada en toda una parte de la operación Vicentín. Los otros fondos que estaban dando vueltas, también había algo originado en acreedores o corredores de cereales que le podían juntar la cabeza unos cuantos y también buscando encontrar una solución. O sea, había soluciones por parte del sector privado, había también algún contacto con YPF. Y esto hubiera transcurrido de una manera bastante diferente si se trataba de esto. Bueno, ¿qué puede hacer YPF o cómo podemos coordinar para que a través de un mecanismo un poco más, entre comillas, de mercado, se pudiera encontrar la solución y el famoso rescate? No es rescatar a los dueños, es rescatar la actividad de una empresa que es viable, que está muy endeudada, que está muy complicada, pero que te puede funcionar. Sí, sí. Correcto. Héctor, ¿por qué estabas diciendo antes de la pregunta de Willy que estamos jugando con fuego? Claro, eso. Bueno, porque lo que está visto en el campo, en el interior está nervioso. El interior siente que el gobierno no comprende a la agroindustria salvo como una caja o como un tesoro, digamos, y que vienen por él. Y bueno, yo creo que nadie va a entregar el rosquete así nomás. Entonces, ya bastante es el tema de las retenciones del 30% para la soja, haber reimpuesto las retenciones para los cereales, para el maíz, el trigo, ir cerrando todos los circuitos, la problemática de la importación de insumos que tiende a digamos, por ahora es con el dólar oficial. Con lo cual la ecuación tecnológica no es tan complicada. Ten en cuenta que cuando el productor vende, vende con un dólar de 42 pesos en el caso de la soja, pero si tiene que comprar un fertilizante por el dólar blue, lo tiene que pagar a 120. Entonces esa brecha es fenomenal. Conclusión, no se puede fertilizar, y si no se puede fertilizar no hay rendimiento, los suelos se vienen abajo, se complica absolutamente todo. Esa es la preocupación que tiene hoy el campo. Si siente que vienen por todo y que esta es una expropiación, y que cuando se manejan términos como soberanía alimentaria, que es de lo que hablaba Chávez, y expropió miles de hectáreas, y por supuesto con pésimos resultados para la economía, la sociedad, vimos las góndolas vacías en Venezuela, hay repartos de bolsas de comida cada vez más dependientes de la importación de alimentos, y eso se sabe, se conoce, pero desde el punto de vista de la actividad del interior, de lo que le pasa al productor y demás, está esta preocupación de que, bueno, le sacan la renta y ahora además dan un paso que va en la dirección más peligrosa y más antipática, digamos, que es esta de las expropiaciones. Entramos en terreno complicado. Sí, voy a aprovechar este momento como vos para dar un breve punto de vista. Vos sabés que ayer el presidente Fernández dijo que esto era una excepción, y de hecho yo conté temprano, y él me autorizó a hacerlo, que yo hablé con el presidente ayer y me dijo, bueno, esto es una excepción, ¿no es cierto? Este caso es muy grave, estos tipos habían fulminado todo, etcétera, etcétera. Ahora, a mí me parece personalmente que con o sin tensión dentro del oficialismo, porque obviamente estamos mirando acá una crisis que va más allá de la compañía Vicentín, porque se ha vuelto una crisis política, ¿no? Esto involucra, obviamente, impacta sobre el tema de la negociación de la deuda, ha impactado en los mercados, ha impactado en el Congreso, ha impactado en el mundo judicial, porque obviamente estamos claros que hay una discusión jurídica compleja, etcétera. Entonces, con independencia de la opinión del presidente, que puede ser efectivamente una posición sincera, yo creo que con o sin tensión entre las integrantes de la coalición gobernante, esto es lo que viene. Sí. ¿Habrá más tensión o habrá menos tensión? ¿Habrá más resistencia o menos resistencia? Pero esto es lo que viene, si me parece que los impulsos internos dentro de la coalición oficialista son estos, que encontrarán más o menos dificultades, encontrarán, por ejemplo, con problemas en el Congreso, con reacciones de los mercados, o eventualmente con una posición, si querés, un poco más equilibrada, veremos, de parte del presidente Fernández. Pero si vos mirás lo que está pasando con el presidente Fernández y lo medís en otros ámbitos de la discusión, por ejemplo, la cuarentena, Bernie, ¿no es cierto?, y lo están bombardeando de todos lados, ¿no? Entonces me da la impresión de que las personas que están, lo que estamos, digamos, si querés ponerlo así, horrorizados con el espectáculo, lo que tenemos es acostumbrarnos, ¿no? Porque efectivamente los impulsos naturales, internos, potentes de las, digamos, de las entrañas del oficialismo son estos y no otros. Y si alguien esperaba unos impulsos distintos, veremos después el resultado, si aplican o no, estaban en la luna. ¿Cierto? Y me parece que la pandemia y especialmente la cuarentena se han vuelto el ámbito apropiado para la aceleración de estos impulsos. Sí, digamos, concuerdo contigo, salvo en esto de que nos tendremos que acostumbrar. Yo no sé si... Y bueno, sí, bueno, a ver, la gente saldrá a la calle, no sé, veremos, eso estará por verse. Bueno, pero no tiene para la menor duda que esto es lo que viene, ¿no? Es el intento. Yo lo que vi en el montaje, en la escenografía de la conferencia de prensa, sentí que había un hocicamiento de impuesto a Alberto Fernández. Le pusieron a la senadora K al lado, y él tuvo que decir, esto es lo que me trajeron. Este proyecto de ley vino así y yo lo voy a hacer. Y entonces... Me parece que, bueno, hay un giro, digamos. Es lo que esta mañana sugieren en varios artículos súper interesantes, tanto Joaquín Morales Solá como Eduardo Van der Kooi, de que lo que hay acá es una disputa en el centro de la coalición gobernante respecto de quién gobierna, ¿no? El presidente, en este caso, si esto es, si esta tesis es cierta, no ha presentado ayer ninguna resistencia. Al contrario, le encontró, si se quiere, una especie de explicación. Bueno, esto es era un caso excepcional, esto es una tragedia, porque Vicentín, porque la gente no cobra, o lo que sea. Pero me da la impresión de que hay que empezar a acostumbrarse a que efectivamente esto es lo que viene en la Argentina, ¿no? Y me parece que el acelerador lo tiene pisado la señora de Kirchner, ¿no? Sí, es así, así lo siento, y así estoy preocupado, junto con mucha gente obviamente. Del interior, fundamentalmente, que tenía alguna otra esperanza. No diría que estaba todo, que el interior estaba confiado y que este gobierno iba a cambiar, nada de eso, sino que se temía, y ahora, bueno, se sabe que entramos un poquito en esta fase, ¿no? La cuarentena, digamos, es el territorio apropiado, es el ámbito más perfecto, si querés, para justificar cualquier cosa, ¿no es cierto? Sí. Es así. Cualquier cosa, ¿no? Y así efectivamente ahora, lo vamos a ir viendo de a poco, ¿no? Es cierto, Héctor, que del pasado, y sobre todo cuando fue lo de la 125, fue el campo el que se puso de pie y frenó estos embates. Y es cierto que el interior, cuando se ve acorralado, evidentemente se levanta, como pasó ayer. Pero la pregunta que yo te quiero formular es que me parece que aquí, digamos, la mesa de enlace no está tan cohesionada como estaba en la 125. Y de hecho, a mí me pareció ayer que tanto Federación Agraria y sobre todo Coninagro, no te digo que salieron a respaldar, digamos, la expropiación de Vicentín, pero más o menos. Me gustaría preguntarte si vos ves a la mesa de enlace, digamos, con la capacidad de lo que fue la movilización de la 125. No, yo creo que por ahora, digamos, la situación, esto tomó por sorpresa a todo el mundo, pero la cuestión es así. Las entidades gremiales y Coninagro, que representa a las cooperativas, por ahí Federación Agraria, que representa a buena parte de la Federación Agraria, digamos, es afectada por... Claro. Quieren cobrar. La esperanza de que venga papá Estado y le pague, y bueno, es la tentación del bien, digamos. Sí. Creo que lo que pasó anoche demuestra que no todo es cobrar, sino también preservar cierta institucionalidad, y cierto funcionamiento. Las soluciones deben venir de dentro del sector, con apoyo del Estado, a través de YPF, el Estado mismo, el Banco Nación. O sea, todo el mundo busca una solución al problema, y que los productores, los acreedores, los afectados, cobren. Eso es lo que se busca. Ahora, si el camino es tomar esto como una garrocha, un trampolín o un ariete para ir por todo, bueno, ahí es donde se van a poner una mano en el pecho y se van a unir rápidamente. Yo también vi, no diría tibieza, pero como me parece bien, y yo también le abrí un compás de espera a la alternativa de que YPF entrara a jugar en el asunto. Me pareció fantástico. Además, me parece que Gabriel Delgado, el interventor, es un tipo macanudo. Y yo me preocupé ayer cuando veía que la intervención que quería desembarcar en Avellaneda no podía y tenía la oposición del pueblo. Yo, pobre Gabriel, por suerte él no estaba otro excelente funcionario también. Pero bueno, están metidos dentro de una decisión que va más allá de lo que puede tolerar la comunidad, la masa de acreedores y demás. Quieren cobrar, pero me parece que este mecanismo va a... Quizá se produzca, como decís vos, una grieta o una falta de sincronía entre todas las entidades. No sé qué es lo que va a pasar. Pero acordate que en la 125 la mesa de enlace se fue cohesionando a partir de la presión que surgía de los autoconvocados y demás, ¿no? Entonces, cuidado con lo que puede pasar de aquí en adelante. Héctor, gracias por esta interesantísima explicación. Te mandamos un abrazo y hablamos muy prontito. Héctor Huergo, gracias, Héctor. Gracias a vos. Un abrazo.